hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta minutos pasan de las 9 de la mañana. Buen día. Me entro al estudio. Así como una ráfaga de aire fresca este lunes nubladito. Pero no entro sola al estudio. Les cuento que está del otro lado Silvi de la campaña Fuera Mecorot. Porque en un ratito, nada más, a las 10:30 de la mañana, se entregará una nota dirigida a la Cancillería Argentina de un grupo de activistas feministas y organizaciones comprometidas con la causa palestina que van a expresar su solidaridad con el pueblo palestino y rechazan que esta nueva gestión sea cómplice de este genocidio. Hola Silvi, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Aquí ya con lluvia de nuevo. Sabemos que en un ratito nada más van a estar presentando esta nota en Cancillería, que no se suspende precisamente por lluvia, este gesto en solidaridad con la resistencia palestina. ¿Cómo es que surge esta iniciativa de armar la nota urgente? Bueno, en noviembre pasado un conjunto de organizaciones movilizadas también por los crímenes que de público conocimiento cometidos a partir del 7 de octubre, profundizados en realidad a partir del 7 de octubre allí en territorio palestino, en Gaza, un conjunto de organizaciones ya acercamos una nota a la gestión anterior un poco para poder exhortar al gobierno para que tome una actitud mucho más activa en cuanto a condenar estos crímenes que se están produciendo por parte del Estado de Israel. Y en este caso vamos a acercar una nota a esta nueva gestión, ¿no? A la gestión del gobierno de Javier Milei, que lamentablemente en los primeros días, a pocos de asumir, ya ha manifestado algunos gestos de cercanía con este Estado genocida, ¿no? En cuanto al pronunciamiento que hizo en relación a la decisión de trasladar la capital, la embajada de Argentina a Jerusalén, violando todo derecho internacional respecto a esa decisión, ¿no es cierto? Entonces, fue una iniciativa que desde el feminismo y desde distintas organizaciones vimos oportuno hacerle saber a la canciller Diana Mondino cuál es la posición que estamos promoviendo que tenga nuestro gobierno en relación a esta situación en Gaza y también a los crímenes cometidos en Cisjordania. En concreto, lo que estamos pidiendo es que cambie la decisión, la postura que ha asumido días atrás nuestro país ante las Naciones Unidas. Hace la semana pasada se propuso una resolución ahí en el seno de las Naciones Unidas para solicitar al Estado de Israel, al gobierno de Israel, un alto al fuego, y lamentablemente nuestro país quedó entre los 24 países que se abstuvieron cuando la gran mayoría apoyó esa decisión teniendo en cuenta la gravedad de los de la situación, ¿no? De cómo se vienen violando sistemáticamente todos los derechos humanos y se ha profundizado, digamos, la actitud criminal en estos últimos días, violando, como decimos, también los acuerdos internacionales. Entonces, en concreto, le estamos solicitando que cambie de actitud. Argentina venía teniendo otra posición en relación a la ocupación que está realizando el Estado de Israel en territorio palestino, y este cambio de decisión realmente nos parece que tiene que ser condenado. Otra cuestión que estamos solicitando en la nota tiene que ver con esto que señalaba, ¿no? Que no nos parece acertado solicitar el cambio de alojamiento, digamos, de la mudanza de la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén, porque eso también no está dentro de lo establecido internacionalmente. Jerusalén es un ha habido un acuerdo internacional para que sea reconocido también, ¿no? Como territorio palestino, sí, sí, sí. Y esto es violatorio de esa decisión internacional. también estamos pidiendo que condene todos estos crímenes que está realizando en Gaza, violando los acuerdos, como es estas violaciones que tiene de dejar sin agua, sin gas, sin electricidad, sin combustible, bombardeando con fósforo blanco, que está completamente prohibido. Este resultado que tenemos al día de hoy, de cerca de 30.000 personas entre asesinadas y sepultadas bajo los escombros, la gran mayoría, el 70%, niñas y mujeres, y nos parece que eso tiene que llamar rápidamente a la comunidad internacional para reaccionar. Okay. Esos son centralmente, también estamos pidiendo que condene las relaciones, que abandone las relaciones militares, comerciales, con este Estado, que se sumen a la campaña de boicot, desinversión y sanción. Es una campaña que estamos impulsando desde distintas organizaciones a nivel internacional para condenar el Estado de Israel, y es una acción en concreto que podría tomar nuestro país. Hay otros países de Latinoamérica, como Colombia, como Bolivia, que han tenido esta actitud de suspender las relaciones, por lo menos militares, con el Estado de Israel, una manera de manifestar su oposición a su accionar. Esas son centralmente los principales puntos que contiene la nota, que le vamos a acercar ahora en un rato a la canciller recientemente asumida. Silvia, durante la jornada de ayer transcurrió la noticia de que Israel bombardeó nuevamente, si no recuerdo mal, la zona sur de la franja de Gaza, lo que terminó dando como resultado la muerte de más de 50 personas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la implicancia? O sea, ya sabemos cuál es la implicancia de que Argentina sea uno de los países que no se suma al alto el fuego que se propone desde Naciones Unidas, pero para entender un poquito mejor, ¿cuál es la implicancia de movilizar la embajada argentina en Israel? Bueno, son pocos los países en el mundo que lo han hecho. De hecho, esta decisión de trasladar, de reconocer a Jerusalén como territorio israelí, son pocas las naciones en el mundo. Fue principalmente una iniciativa de Donald Trump, apenas asumió su gobierno, un poco para poder interpelar al resto de la comunidad internacional en apoyo al genocidio que está llevando adelante Israel. Donald Trump, con su gobierno, rápidamente dio una señal en ese sentido, y pocos países en el mundo, muy pocos, yo creo que hasta ahora es la única nación que hizo ese gesto. Después hay otros países como Paraguay que se manifestaron por lo menos con la misma intención, pero no lograron concretarlo, y nos parece que es una señal por derecha, ¿no es cierto?, para poder hacer un gesto internacional de cercanía con este gobierno actual de Israel, claramente rechazado por una parte importante de la comunidad internacional en cuanto a su política en relación al genocidio, ¿no?, del pueblo palestino. Entonces, es más que nada un gesto político, entendemos, ¿no?, que lo que está haciendo Milei para poder posicionarse a favor de los más poderosos, a favor de los que claramente están violando los derechos humanos. Tal cual. Y resaltar que otra de las acciones, ¿no?, de esta nueva gestión, más allá de esta provocación, ¿no?, de pretender la mudanza de la sede de la embajada, es la abstención en Naciones Unidas de esta exigencia del cese al fuego. En la campaña, el nuevo presidente electo claramente hizo un gesto de apoyo al gobierno, entre comillas, o al Estado, ¿no?, de Israel, con lo cual sabemos, ¿no?, su devoción con este Estado de apartheid, con este Estado genocida. ¿Cuáles son las expectativas, ¿no?, de esta movilización, de esta acción del día de hoy, teniendo en cuenta que es un Estado una gestión negacionista? Nos parece que es importante, a pesar de que ya conocemos su posicionamiento, ¿no?, del gobierno nacional, nos parece importante continuar con estas acciones que se están realizando en nuestro país, o como en todo el mundo, de manifestarnos en contra de todos estos crímenes que se están realizando en Gaza y en Cisjordania, porque estas movilizaciones que estamos haciendo en gran medida contribuyen a que, por ejemplo, esta decisión que tomó las Naciones Unidas la semana pasada, que si bien no es vinculante, o sea, las resoluciones que toman en la Asamblea de Naciones Unidas no son vinculantes, pero sin duda sientan un precedente importante en política, ¿no? En cuanto a aislamiento de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo, de lo que está llevando adelante el Estado de Israel. Nos parece importante porque eso fuerza a que los países vayan condenando y que todo este genocidio no vaya teniendo, por lo menos, sembrando un antecedente de que cualquiera puede hacer cualquier cosa en términos de su política exterior. Si bien estamos todavía esperando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es quien en definitiva sí tendría un poder de acción, ¿no?, en el caso de pronunciarse a favor de frenar el fuego allí en Gaza, no lo está haciendo porque Estados Unidos, que es uno de los miembros que integra el Consejo de Seguridad, en las dos oportunidades que se ha intentado votar para el alto el fuego, se ha manifestado en contra, y eso en alguna medida impugna la posibilidad de avanzar con una medida en ese sentido. Sí nos parece que todas estas movilizaciones ayudan a aislar lo que al Estado de Israel, y que en definitiva pueda avanzarse, no solamente ya con el cese el fuego, sino que también por el ingreso de toda la ayuda humanitaria. Ustedes imagínense que ya hace desde octubre, desde el principio de octubre, que no entran a Gaza ni el agua, ni la energía, ni los medicamentos, todas las intervenciones quirúrgicas, que son numerosísimas, que son miles cotidianamente, se hacen sin los insumos claves, sin anestesia, sin antibióticos. Estas 30.000 personas que se cuentan entre las víctimas mortales, asesinadas o enterradas, sepultadas bajo los escombros, dejan afuera, ¿no?, en esa cifra, todas las personas que hoy por hoy están con grandes problemas de salud, que también lamentablemente van a engrosar esa cifra. Entonces, es el alto el fuego, es el ingreso de la ayuda humanitaria, y que rápidamente pueda encaminarse por una solución pacífica este genocidio. Sí, también. Estamos hablando con Silvia, ella es también integrante, ¿no?, de la campaña Fuera Mekorot, y en todo este relato, ¿no?, que vos hacías de esta situación actual, de este bombardeo sistemático desde hace más de 70 días sobre el pueblo palestino, no es un episodio de los últimos días, sino que realmente son años y años de apartheid, y una de las herramientas, ¿no?, que utiliza Israel precisamente de la mano de Mekorot también es con el tema de la administración del agua, ¿no? Se presentan como grandes gestores del agua con esta empresa llamada Mekorot, que también pretende instalarse en nuestro país, y lo que hace, ¿no?, es deshidratar el pueblo palestino y generar categorías de agua para quien la pueda pagar y quienes no, que vean, ¿no?, cómo sobreviven. Pienso en la cercanía, ¿no? Muchas veces desde los medios hegemónicos se habla de bombardeos en la frontera de Gaza como algo sumamente lejano, y cuando empezamos a analizar esa historia de resistencia del pueblo palestino, vemos cómo también se entrelaza con las luchas territoriales de las asambleas medioambientales de nuestro país. Claro, nosotros por eso señalamos recientemente, ¿no?, que la situación de Palestina no nos es lejana, lamentablemente, aquí en Argentina, porque desde el 2022 ya tenemos varias provincias de nuestro país con convenios, con contratos firmados con esta empresa estatal de aguas israelí como es Mekorot, que está en este momento diseñando el manejo del agua, por lo menos en 7 provincias, otras 2 provincias ahí con una relación un poco clara, y otras 2 provincias en donde los nuevos gobernadores recientemente asumidos también han manifestado que van a iniciar este procesos de contrataciones con esta empresa. Nos parece que es importante tener en cuenta que no solamente por los antecedentes, ¿no?, de contribuir con todo este genocidio allá en Palestina, cumpliendo un rol importantísimo. Mecorón no es una empresa de servicios de agua como se presenta internacionalmente, sino que es una empresa que desde sus inicios, antes mismo de la constitución del Estado de Israel, ha cumplido un rol fundamental para la ocupación del territorio. El muro que se construyó alrededor de Cisjordania tuvo mucho que ver con la ubicación de los principales acuíferos del pueblo palestino, con sus tierras más fértiles, privándole de esos bienes esenciales a la población, y Mecorot tuvo mucho que ver con ese diseño, ¿no es cierto? No solamente con el robo del agua, sino que también con la contaminación del agua y con la imposibilidad, por ejemplo, en el caso de Gaza, que era considerada antes del inicio del fuego del 7 de octubre como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, hoy es el campo de concentración más grande del mundo. Eso le significaba que más de la totalidad de la población ya tenía enfermedades, la mayoría de las enfermedades de esa población tenían que ver con el agua contaminada, con la imposibilidad de llevar adelante la reparación de la infraestructura que permanentemente bombardea a Israel allí en Gaza, y eso también con la complicidad de Mecorot, ¿no es cierto? Ustedes saben, nosotros sabemos que el agua es un bien esencial para la vida, y de hecho fue lo primero que cortó Israel al iniciar esta nueva avanzada a partir del 7 de octubre. Entonces, nosotros también decimos, estamos exigiendo que se den por término a fin estos contratos completamente ilegítimos que han sido firmados por casi 11 provincias de nuestro país, ilegítimos porque no han sido ni siquiera consultados por las propias comunidades que están involucradas con el uso del agua, que violando el acceso a la información, violando el acuerdo de Escazú, y sin embargo, bueno, los gobiernos hoy continúan con todos estos programas que implican ni más ni menos que la posibilidad de privatizar, de mercantilizar en nuestro país este bien esencial. Silvia, justamente sobre eso quería puntualizar, ¿qué riesgos trae para nuestro país que casi la mitad de las provincias tengan una suerte de acuerdo con Mecorot? No te pude escuchar la primera parte, pasa que yo estoy acá abajo en el subte, no se escucha muy bien. No, te decía justamente como qué riesgos concretos implicaría para nuestro país y para nuestra población que casi la mitad de las provincias tengan alguna suerte de acuerdo con Mecorot. Nosotros ya tuvimos una experiencia con Mecorot aquí en la provincia de Buenos Aires en el 2011, cuando el gobernador Scioli abrió una licitación para construir una planta potabilizadora de aguas en la zona de La Plata. Allí rápidamente, una vez ya hubo, previamente a ese llamado a licitación, también hubo un viaje a Israel para poder conocer a la empresa, sus instalaciones, al igual que lo que sucedió en el 2022 con estos convenios que mencionaba. También hubo un viaje impulsado por el ministro del Interior, Guado de Pedro, donde viajaron más de 10 funcionarios y gobernadoras, gobernadores de las distintas provincias. En aquel entonces, en 2011, el contrato se llegó a firmar con la empresa de Mecorot, un consorcio conformado también con la empresa, con el Sindicato de Obras Sanitarias. Ese contrato era un contrato faraónico con más de 100 millones de dólares que teníamos que endeudarnos y pagar a 15 años. Implicaba un 33% del aumento de la tarifa, porque la obra de infraestructura iba a ser abonada en definitiva por los propios usuarios. Implicaba una puesta en marcha de dos aguas, digamos, de dos calidades de agua, un agua potable mucho más cara y un agua corriente menos potable, no apta para uso humano, de mucho menor valor, que sabíamos que eso implicaba que la gente de menos recursos iba a tomar esta última agua como la posible para poder llevar a su servicio. Nos parecía importante destacar que todo este que ese acuerdo en su momento, que ese contrato firmado con Mecorot, finalmente por la difusión que tuvo, por la lucha que se dieron en aquel momento, las distintas campañas, las distintas organizaciones en las que estaba la Federación de Entidades Argentinos Palestinas y después la Central de Trabajadores Argentinos, legisladores también de distintos partidos, pudieron echar atrás este contrato. Entonces, nos parece que es importante retomar esa historia de lucha en el 2011, sí. Porque es lo que entendemos que es lo que tenemos que hacer por delante. Esta empresa no solamente viene a privatizar el agua, sino que también viene a legitimar el Estado de Israel y su accionar, pudiendo este nuevo velo que se quiere poner de empresa de servicio, de que viene a salvarnos de la crisis hídrica que tenemos en nuestro país. Nosotros sabemos de que esa crisis no es producto sin embargo, tiene mucho que ver el cambio climático, pero es principalmente por el mal uso que ha estado sucediendo en nuestro país, con el extractivismo, con las grandes empresas mineras, con las grandes empresas petroleras, con el avance de la frontera agropecuaria. Si vemos el mapa de las provincias que tienen los acuerdos firmados, tiene que ver con eso, ¿no? Con el avance de estos emprendimientos que nos llevan el agua y que nos dejan a las poblaciones sin la más mínima posibilidad de consumir este bien esencial. Uh-huh. Hablando de esta realidad, ¿no?, que implicaría la instalación de Mecorot en nuestros territorios, le recordamos a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires que en el galpón de Chacarita está instalada esta muestra itinerante, que es muy precisa, muy gráfica, con información clara y contundente de cómo se están organizando, ¿no?, las asambleas en todo este territorio y cuáles son, ¿no?, las consecuencias de que Mecorot se instale en el país. ¿Cómo es? La Croce 4171, ¿no?, la dirección del galpón, Silvi. 4181, sí. 4181. Es La Croce y pasaje Mercedes Sosa. Uh-huh. Está al lado de la estación Urquiza. Ahí va, sí, para quienes están en la ciudad se pueden acercar, va a estar todo este mes ahí disponible, ¿no? Para, más que nada, tener como, ¿no? Es bien palpable, son fotos de las asambleas, datos duros, con un aval, ¿no?, de las asambleas, de que realmente Mecorot, no la queremos, o sea, no queremos Mecorot en nuestro territorio, no queremos ser cómplices de este genocidio y de este apartheid israelí sobre el pueblo palestino. Y te agradecemos un montón la conversación, este tiempo acá en FM La Tribu, y que con esta misma fuerza y energía, ¿no?, alguien reciba a las 10:30 esta carta ahí en la Cancillería. No, gracias a ustedes siempre por darle una voz a estas luchas y bueno, y esperemos que por lo menos seamos recibidos. Queremos realmente tener una charla con alguna de los funcionarios, funcionarias de allí de la Cancillería, como lo tuvimos en noviembre. Nos parece importante que siempre se escuchen las voces disidentes y en ese sentido es que esta nota esperemos tenga un resultado. Gracias, sí, le estaremos atentas a cómo les va ahí en este acercamiento a la Cancillería en esta nueva gestión de ultraderecha. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Silvia, ella es integrante de la campaña Fuera Mecorot. 10:30 de la mañana estarán entregando una nota junto a colectivos feministas, transfeministas y organizaciones comprometidas con la causa palestina. Van a ir a Cancillería, esto es ahí en Esmeralda al 1200. Exigirán solidaridad desde esta gestión con el pueblo palestino y rechazan, ¿no?, la complicidad con el apartheid israelí. I'm في الكرتوش.